Fígaro era un gato pequeñín, Fígaro era un gato pequeñín y andaba hambriento. Leo era un pez muy chiquitín, Leo era un pez muy chiquitín, ¡ay, qué tormento! Fígaro miró a Leo y relamióse bien. Pensó que no y exclamó, la muerte que me den. No puedo devorar al pobre pejecín, por bueno que me sepa el pejecín. Por bueno que me sepa el pejecín. No, pobre Cleo. Siempre ando por la casa trabajando, barriendo, limpiando hasta el día acabar, Siempre ando por todos los lados limpiando, deseando la noche pa' así descansar, ¡Quítate de mi pie, gato negro malvado! ¡Anda fuera y no me mortifique más! Lo gato negro es muy mala suerte, y de la mala suerte nos libre Dios, hijito. Para toros hay alegría, un juego o una fiesta. No tienen la suerte mía, sus vidas son como una canción. Mientras tanto ando por todos los lados limpiando, deseando la noche. ¡Fígaro! Por todos los santos, Dios mío, ¿en qué lío te han metido? Pateje todo yo y solo yo. Lárgate a cazar ratones. Anda, anda. Y por malo hoy, tú no vas a comer. No, mijito, no va a comer nada. Así descansar. ¡Fígaro! ¡Venga acá! ¡Ave María! ¡Qué rayos se te ha metido! Pícaro. Travieso. La pobre Cleo. Pero no te asustes, pecadito, que tu tía Panchita te defenderá de ese... ¡No te acerques! ¡Te has convertido en una fiera! Mi pobre pie, no lo aguanto y me muero de sueño. Una domita me caería a pelo. Estoy tan cansado y nadie lo va a saber. Oh. ¡Fígaro! atrevido, comelón. Tú, perro. ¡Ja! Te agarré. ¿Y qué paliza te voy a dar? Tal vez así aprende. Y ahora, un descansito. Esto es lo que quiero. Estoy más muerta que viva. Te fumó el rollo y todo por mal portado. ¿Te quiere ahogar o estás tocado? Eres un gato y no un buzo. Mírate, anda. Dios santo, qué mundo más enredado. Todos se comen a los demás. Pero en esta casa habrá paz de toda manera. ¿Entendido? Mira para allá. ¡Qué caramelado! Tal vez tu corazón no es tan negro como tu piel. ¿Es posible que ha visto la luz? Y te va a portar bien Dior en delante. No va a molestar más a Cleo. ¿De verdad? Bueno, pues anda y que te aproveche. Después vivieron siempre muy contentos. El gato pequeñín y el pez muy chiquitín. Este es el cuento del gato y el pez. Figaro.